arriba las manos en alto, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Mueve tu cintura, mueve sin parar, porque aquí se go, porque aquí se go, saltando, qué mierda. Mueva, mueva, mueva, mueva los muchachos. Palma, palma, palma, todos los borrachos. Y los borrachos con las manos bien arriba haciendo palma, ¿eh? El que no hace palma esta noche toma agua. Palmas arriba, los borrachos bien arriba, arriba y arriba. Todos los borrachos nos vamos de joda. Cuando tú no cabes, cago en la repuela. Todos los borrachos nos vamos de joda. Cuando tú no cabes, cago en la repuela. Vamos a gozar, vamos a caviar. Las manos bien arriba, que es el gol original. Arriba todo el mundo esta noche. Vamos, todos ustedes, Vamos. Juanca, de Bancalari. ¿Y cómo dice? Levanten la mano lo que quieren fumar, lo que quieren jalar, lo que quieren flashar. Sí. Levanten la mano lo que quieren fumar, lo que quieren jalar, lo que quieren flashar. Vamos a gozar, vamos a caviar. Las manos bien arriba, que llegó el original. Todo el mundo esta noche, el grito de las chicas enamoradas. ¿Cómo es? Dice, ¿y cómo dice? Levanten la mano lo que quieren fumar, lo que quieren jalar, lo que quieren flashar. Levanten la mano lo que quieren fumar, lo que quieren jalar, lo que quieren flashar. Haciendo palmas.